Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu salva. Nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios te sea.